La memoria. ¿Y yo puedo ir ahora a ver si me salga eso? Sí, no hay más. No, solamente ya se ha hecho que ver. Verano. Verano en la city. Simultáneos, ¿no? Uno es el de levantar los brazos y el otro es el de rotar los brazos. Puede ser que empiecen y terminen juntos. No. Esos dos movimientos. Pruébenlo. La pregunta es cómo se siente la postura, cómo reacciona principalmente el tórax a este movimiento. Que lleguen las manos hasta la altura de los hombros, ¿no? Eso. ¿Tiene alguna influencia? Espalda, en las costillas. ¿Se estira algo allí? Chequeé las manos, rotan la postura, reacciona, soy muy feliz con mis brazos abiertos. Inhalo y canto mi glissando arriba. Sensaciones, trabajar con sensación. bien. Entonces sí, levanta los brazos, como es. Y también lo mismo que Pauli, que se sentía más abierta. persona, más. Y después sí, el sonido realmente era otra cosa. Y a Sofía creo que canté como con otro sonido. Cuando apenas empezamos, o sea, cuando me rellamaba la atención del sonido. Bien. Bueno, vamos a hacer una más con los brazos. Pero vamos a cantar solo la primera parte. ¿Sí? ¿De qué se ríe? De que estás atando una mascarilla. Sí, es un calorón. Ah, no, yo pensé que vos me habías mirado por otra cosa. No, no, no. La patada. Como que yo, viste, cuando empezás a partir los secretos es porque como que empezás a hacer como cosas raras después. Sí. Y yo pensé que ella me miraba como diciendo como, lo partió lo que te viene. Pensé que me había mirado no por había eso. Pensado. Cuando la profe de canto empieza a vivir los ejercicios, bien. Se viene. No. Solo la primera. No, lo utilizamos tal cual lo hicieron recién, pero observen la primera parte. ¿Qué hace la vía? ¿Qué hace la mandíbula cuando hacemos Seguramente hay una apertura hacia la haya, lo hemos observado, saben cómo es hoy. Dejen que la mandíbula ceda, lo que pueda, lo que sea cómodo. Y observen qué pasa. La mandíbula cede, cómo volver hacia la U. Una vez que observe eso, hacemos todo de igual. Todo como lo venía haciendo, pero pongan su atención allí, con los brazos. Bella A lo que llegué. Au, au, au. Sí, no volcán, observen cómo siente la postura, si queda algún recuerdo de la energía, del aire, de la apertura de la boca. Siento que te tengo que prestar atención a tomar así literal. Sí, que sea cómodo. Todo el tiempo. tiempo regulando ahí, comodidad, comodidad, comodidad. Está muy bien. Vamos a dejar los brazos por un momento y vamos a recuperar el ejercicio de juntar los talones sin juntarlos. ¿Qué? Sí, quería hacer eso. Sí, quería hacer eso. Observen cómo sienten su postura ahora. Si no, no me se me recortó la arena. Ese no me gusta tampoco. No, no lo estoy. Es inevitable que el ejercicio que yo estoy haciendo más lo puedo como. Ah, es que vamos a levantar las rodillas. ¿Levantar las rodillas? No. Y es pesado. Pero es muy eficaz. Igual el peor de todos es tener así, bueno. Ah, ese no es molesto. ¿No? No. Ay, que siempre. Pensé que no me gustaba. Con este calor. Y a mí este me gusta. Ah, no, eso no. Le pasa el peso. En realidad, sí mismo ese no es un ejercicio per se, sino que tiene como una forma de concientizar sobre el apoyo del peso, el eje, la alineación de la postura, pero son ejercicios, o sea, muy difícil que solo haciendo esto la voz o se acomode, o listo, bajó la laringe, no, bueno, como el ejercicio de la pelvis, no es un ejercicio en sí mismo, sino que es como una forma de influenciar a una zona de la columna para ayudar a que el cuerpo reaccione. Y de los pies había uno de adelante, uno que se hacía adelante y atrás, ¿no? Como que se hacía de los talones y así. Ah, me decía así. Y hay otro que es solo levantando el dedo por uno. Ah, eso no lo hizo. Pero ese. Hay un pie que no puedo. Prueben, intenten levantar un dedo. Es muy difícil. Como que se me tensionan los otros. Sí, sí, igual se te van a tensionar los otros, está bien. Pero y se levantan, ¿no? No. Solo el dedo gordo, ¿pueden? Ay, no. Es muy difícil. Es como que te quiere apoyar en el otro. Está bien, ay, no, está muy bien, Pau. ¿Impresión? Ay, no sé, bien. Otro día lo probamos. Ahora quiero ir a lo conocido, así vamos rápido al recorrido. Pies paralelos, son ancho de caderas, observa la sensación de sus piernas, el peso de las plantas. Vamos ahora, así sin hacer nada, y cuando quieran. Tienen que sus talones que se activen un poquito. Y observen que cambia. Es un trabajo, pero tampoco es levantar pesas. O sea, tiene que ser activo, pero suave, sostenible. La pregunta es, ¿cómo reaccionan sus piernas a eso? ¿Qué zonas de las piernas reaccionan? ¿Qué se activa? ¿Se activan los tobillos cuando hacen eso? ¿Cómo son los gemelos? ¿Y cómo son las rodillas y los muslos? ¿Reaccionan? Tensan un poquito. Llega algo a los glúteos y la cadera. Dejen que el peso siga en todo el pie. Activar los talones no implique, ah, bueno, el curso de peso se va para adelante y libero los talones, sino que los talones siguen recibiendo peso. Por ahí no todo el peso, pero no queremos que el peso vaya a todos los dedos. Uh-huh. Ok. Una vez que sintieron eso, recién cuando sienten que llegas a la pelvis, observando eso, inhalo y canto. Como cantaban recién. Y comparo. Mejor, digamos. Si ves que te estás quedando sin aire, es preferible que cortes en el medio, vuelvo a sentir. Es que no me pasó que, que sentía que no tenía aire, pero así cuando terminaba el ejercicio, como agitada. Ok. Bueno, puede ser el calor, puede ser el esfuerzo. ¿Sentí que estás haciendo mucho esfuerzo en las piernas? No. No. Ok. Bien, ahora lo veo. ¿Mal? ¿Vosotros lo pago? Me parece que me pasó algo parecido a lo que me pasaba cuando hicimos las dos escenas. La postura estaba, o sea, no estaba plena coma. No es que no tenía aire y eso, pero no, la postura la podía parar. ¿Viste? De hecho, no me sorprendía así como la tradición. Y después siento que los colores de los son muy distintos a cuando no van en el celeste. Son bien distintos. Uno tiene mucho más graves, otro tiene mucho más agudos. Sí, lo creo. Sí. ¿Recuperamos un momento? ¿Pau, querías decir algo? No. No. Ok. O sea, como que siento cambios, pero no siento nada como individualizado. Individualizado. Como que no te puedo decir algo, respiré. Ah, ok. Puntualmente la Bien. Hagan un momento más el movimiento con sus talones. Prueben el movimiento. Observen si reaccionan sus piernas y si llega algo hasta la pelvis. Y una vez que llega algo a la pelvis, ¿cómo es la parte baja de la columna? ¿Reacciona también? Sin respirar, cantar, sin cantar, solo el movimiento. La parte baja de la columna. Cuando la pelvis, los glúteos se activan, la pelvis muscula un poquito, ¿cómo se siente la parte baja de la columna? Notan que tiene un poco más de lugar. Sí, hay algo que está. Viste que me digo, ¿cómo es? No sé, hay algo acá que está como. Por el micrófono, muy. Como que se arma raro. ¿Muy qué? Exigido. Ok. Como que se arma de más. Bien, por ahí porque no está dejándose influenciar por lo que viene de abajo y está como resistiéndose. Trata de prestar atención a lo que propone la columna en la parte baja y observen todas cuando la columna, obviamente si necesitas lo haces, aflojadas, movés lo que necesites y después lo volvés a probar tu tiempo, tranquilo, lo exiges. Cuando reacciona la parte baja de la columna, esa información sigue por el resto de la columna hacia arriba y hasta dónde llega. Sin respirar para cansar, sin cantar, y cuando cada una necesita frenar, descansa, floja. Cintura que va ahí en el diome. Observa. Bien. ¿Qué onda esta pregunta? De la espalda. Sienten que algo viaja por la columna, no sé. Sí, o sea, para mí algo pasa, pero no es tan marcado, o sea, no siento algo tan concreto. Lo siento más cuando vuelve, ponele. Sí, ¿y qué sentiste hace cuando vuelve? Y como que hay algo que se desarma, no sé. ¿En qué dirección se desarma? ¿Se desarma así? ¿Se desarma así? ¿Se desarma para abajo? ¿Se desarma? ¿Se desarma en qué dirección? No sé. Bien. Capa a mí. Digo, pues yo puedo hacer un ejercicio que me obliga a estar así y desarmar es hacer esto, o puedo hacer un ejercicio que me hace ser así y desarmar es hacer esto, ¿no? Dependiendo en qué dirección, qué musculatura se activó, qué musculatura se cede, ¿no? Estar a curiosear. ¿Sos frío, Maru? Yo sí, también, no es algo que diga, wow, no, no siento. La vértebra número 8 y 7, la 5, recontra, 16. No, pero así como que va subiendo, eso sí. Y me pasó ahora recién que me doy cuenta que pide, o sea, como el equilibrio. ¿Qué? Que me voy para adelante. Ajá. Entonces cuando vuelvo, como, ah, ok. Sí. Sí. Que lo hago mucho. Sí. Mejor que no se vaya para adelante. Sí. Ajá. Ahora. En la vida. Es una forma de vivir. Claro. Siempre al borde de la vista. Bien. ¿Maru? Yo creo que con la observación de lo del... Porque me acordaba que era algo del estilo, pero no me acordaba bien qué. Me pasé con la observación de esto, de meter en el pecho, es otra cosa, reacciona distinto. O sea, igual sentía que subía, pero también era como la contradicción del cuerpo de estar todo duro acá. Sí, una zona de la columna que dice, che, yo siempre estoy acá y estoy bien acá. Ustedes hagan lo suyo, pero yo estoy haciendo lo que hago siempre. Y abajo le dicen, che, mira, hay un movimiento nuevo, está re bueno. Y la columna dice, no, yo acá estoy acostumbrada a estar así. No quiero, no me interesa probar. Y así es el cuerpo, ¿eh? Está bueno que observes, es una zona de tu columna que necesita ahí más conciencia, más. Pero va apareciendo. Bien. En base a todo esto, así como están los pies paralelos, lleven el mentón al pecho. Bien, observa qué le pasa a tu columna cuando vas con el mentón al pecho. En relación a lo que venías observando. Porque es todo para esto. En realidad todos los procesos que hacemos mayor es un engaño para que la columna reaccione. Mentón al pecho. Observen cómo se siente la postura allí, respiren normalmente, sin pedirle nada, con el seno fondo, noten cómo el piso la sostiene. Y observen cuando respiran ahí por nariz, si inhalan, cómo sienten su espalda, si hay algún movimiento en alguna zona de la espalda, si se expande más que otras. Muy bien, subo vértebra por vértebra, lento, y miro al horizonte. Observen cómo siento su postura, cómo es la respiración. Muy bien, cómo es el apoyo de los pies en el piso. Y cuando cada una quiera, vuelvo a estar la cabeza en el mentón al pecho. Solo hasta donde sea cómodo, observen el peso de los pies. Cómo el piso la sostiene, cómo sus piernas la sostienen, cómo es la pelvis y cómo es respirar allí. Entonces van a subir lentamente, inhalando y cantan au, au, au. Ah. el aire seguir recordando la espalda, abdominal, no va al pecho, va a los hombros, luego disponible la espalda cuando sube. Una vez más. Thank you. perdón, yo te grité así a lo bestia. Una parte de los brazos, las manos, no sé, y de afuera es, ¡y observa! Una más, ¿qué tal? La pregunta es, ¿cómo es toda la columna cuando estuve en los brazos? ¿O solo siento el pecho? ¿O hay una atrás que se conecta con las piernas? Llevar la atención en esa dirección. ¿Sí? ¿Listas? que te va a ayudar, adelante, no necesitan de autorización para moverse, para hacer un ejercicio, para nunca. Todo es, está permitido. Todo está permitido. ¿De qué habla la canción? ¿Qué creen? Lindo lo que dice. Es una canción triste, alegre, de amor. ¿Cómo? Es lindo para mí. Ajá. ¿Se la vos o tus compañeras? Sí, creo que habíamos dicho como que era de como alguien adoptaba un hijo. Como que dice, falta la panza para hacerlo. Por eso lo conviene. Sí, ¿y qué más? Dice, sí. O sea que es una canción alegre, ¿no? Linda, como que conecta con algo lindo. Está diciendo algo muy amoroso, tierno, es bastante dulce la letra. Pero ahí está bueno también conectar con eso, ¿no? Cuando cantamos. Más allá de que yo les diga, disfruten, diviértanse, cuando vocalizamos, digo, por ahí, nada, también pensarlo desde ahí, ¿no? Que sea lindo, porque las acciones es muy lindo. Entonces, pues propongo, Maru, si podés apoyar la primera, como haces en el momento de, para saber qué te quiero en la clase, ¿no? No, no me hizo falta tu panza. Confuso es un poco tedioso. Igual está muy bien. Vamos con la vidala y después volvemos a la a esto. Bien. No, no, ese ventilador me parece. Thank you. sólido. Hay una energía que están sosteniendo acá. Ya mi profe me dijo, lo noto, que es como una curiosidad, ¿no? En el cuerpo. Cuando el cuerpo está, digo, dispuesto para cantar y en un estado de válvula de baja presión, que es lo que queremos, no importa, la dominancia baja presión, es decir, que no estoy... es como una cosa curiosa, divertida, que tiene más que ver con esto que con esto, deme una loja, o con esto, ¿no? Hay algo como más... ¿Vieron a esa gente que tiene como una energía? Está como... Bueno, tampoco la acabada, ¿no? De merca, no, pero digo, como una cosa... La, la, la, la, la, la, la, la, la. Está lista para volver a inhalar, ¿no? Como au, au, au. Está ahí. Eso es lo que necesitamos desarrollar. Nada. Cuando hacemos así hay algo más activo, ¿no? Observen eso. Si quieren lo pasamos desde el principio, con los brazos a los laterales, si alguna se cansa. Estrofa del medio baja, todas las primeras dos y en la última se me canse bajo. Cada una lo regula a gusto, piachere, lo que puede el cuerpo de. ¿Te animas con hacerla de abajo? Yo te ayudo. ¿No le clava las uñas a la pelota? ¿No? Me da miedo la pelota. Ah, Pero ahora sí, porque como el cuarto está abierto, porque vamos a mover, tipo, sin que... Entonces, vamos a una cosa. Esta frase del final, venimos.